No, nos van a envenenar los pecados. No, porque aquí este es el radio. Qué local, qué loca, pa' rato, vea. Desde la hora de la hora, Octavio en el acordeón, en el violín, Amanda. Uy, estaba esperando que se terminara la canción. Bueno, ¿cómo están? Qué bonita tarde verlos acá a todos, conocerlos. Bueno, nosotros acá también como que tenemos varias caras, varios nombres. Hay como varios proyectos y varios colectivos que convergen también acá a veces en la ciudad de Cali. Por un lado, bueno, ya se presentó mi compañero, John Pato, que con él trabajamos en Padilla, Cauca y en Villarrica, en el norte del Cauca, desde hace ya varios años, principalmente en el tema de los monocultivos de caña de azúcar, la finca tradicional, la comida. Y eso se convirtió ya después en trabajo con jóvenes, sobre todo jóvenes, Villarrica, Padilla, Guachené, que pues son hijos de los herederos de las fincas tradicionales. Muchos de ellos pues ya no viven en las fincas tradicionales, en la zona rural. Entonces se ha centrado esto en lo urbano y eso nos ha llevado también a otras cosas, como por ejemplo la música, el arte en defensa del territorio, así como ir moviéndonos. En Bogotá trabajó y trabajamos aquí algunas personas en Tierra Activa Colombia. También funcionamos a forma de red, buscamos como los encuentros entre personas de otras partes de Latinoamérica y de las regiones de Colombia, y sobre todo con temas de justicia climática, en este caso. Entonces, justicia climática, defensa del territorio y la vida. Y bueno, se ha dado la casualidad que con Tierra Activa comenzó el apoyo fuerte al Movimiento Popular Campesino de la Vega Cauca, que es en el macizo colombiano. Y después ya nos aliamos con otras personas en Bogotá también, el CESIGME, Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria, que trabaja con gente del Dostecam en zonas de Mercaderes y Bolívar. Entonces el Cauca se volvió algo para nosotros como muy de cercano al corazón. Y por esa razón, bueno, vengo aquí un poco, ya se me ocurrió lanzarlo ya porque va a suceder este semestre. Y es lo que llamamos la caravana artivista por el norte del Cauca. Son encuentros interculturales por la defensa de la vida y del territorio. Y es algo que llevamos cocinando mucho tiempo, que pues con los compañeros de Padilla, de Villarrica, de Bogotá, la gente de Tierra Activa, como que todos los que se quieran unir también, invitando a los demás, a los chicos de la radio que también han trabajado con el movimiento juvenil de Padilla. Y bueno, ahí se está cocinando algo interesante. La idea, en resumen, así bien rápido, para les cuento, para que se animen, es hacer una chiva. Obviamente, bueno, somos conscientes de la situación ahorita en el norte del Cauca, en general, en todo el Cauca, cómo está, y estamos esperando, bueno, también a que pasen estos meses, que escuchemos también qué nos están diciendo estos cambios políticos, esta coyuntura. También pues sintonizados con los compañeros de Silvia, con gente en otros sectores del Cauca. Y queremos hacer una chiva con algunos puntos cruciales desde el norte del Cauca, pues desde Cali, mejor dicho, hasta el macizo colombiano, Mercaderes y Bolívar, La Vega. Queremos también conectarnos con la gente de Santander de Quilichao, con la gente de Corinto. Estamos también como con un chico que está como de investigador local allí, que nos recibirá en su vereda. Y lo mismo, Padilla, Huachené. Y bueno, ojalá Toribio se pueda y ojalá todo esto se pueda hacer realidad. Entonces la idea es traer gente de Bogotá, traer gente también. Hay unos compañeros, los del Instituto Nacional Sindical, que camellan en esto que se llama la Red de Hermandad por América Latina y hacen chivas todos los años en Colombia, dependiendo de las regiones, dependiendo de lo que está pasando en el país. Y entonces ellos están haciendo chivas constantemente. Disculpen. Y pues esa es la idea nuestra, hacer esa chiva por el Cauca, llevarnos obviamente compañeros de cada lugar, que compañeros y compañeras que trabajen con arte, nosotros hacemos rap. Yo participo en algo que se llama la Batalla de Guacamayas en Bogotá, que es puro freestyle, beatbox, rap, y nos gusta compartir con la gente y como echar música, arte, acciones colectivas, murales, video, talleres, o sea, que la gente también coja herramientas de las ciencias sociales para descubrir el territorio, algo muy sensorial. Y pues la invitación es, pues, a conectar, pues sí, seguir conectando, ¿no? Ahí hay como muchos sentires y muchas cosas que están pasando ahorita en este territorio, y es importante seguir contactando. Esto es en noviembre, primeras dos semanas de noviembre. Ha sido guerreado, porque ¿quién le va a dar plata a esto? O sea, ha sido guerreado un poco, ¿no? O sea, que a uno le crean es complicado a veces, pero bueno, una chiva y las personas y las carpas y hacerlo realidad, la comida, compartirlo, llevarlo, es como un flash mob así de arte, le llamamos artivismo, pero pues ahí hay carreto para echar. Metodologías socioactivas, buscar como, sí, la radio también es tremenda herramienta, todo el cuerpo, el juego, lo que dijiste, Sebastián, chévere, como que yo decía, sí, eso es lo que nosotros hacemos, jugar con todo el mundo y conocernos, y luego venimos al Petronio y nos encontramos con todos los amigos y eso es el descontrol. Pero la idea es trabajar, la idea es seguir trabajando fuerte y duro, y ya, gracias.